a hacer lo que quiera, no me lo vas a la mirada y me ves como una niña, no me dejas ser mujer. Y yo sé que lo que tienes son los celos nada más. Qué rara tu forma de amar. No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera, y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. No eres ser mujer. Y yo sé que lo que tienes son los celos nada más. Qué rara tu forma de amar.